que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Hoy tenemos fantasmas en el estudio. Hoy vamos a hablar, ya los viernes son de mitos. Y definitivamente hoy le tenemos que dar crán al alacrán con este asunto de los fantasmas. ¿Existen los fantasmas? Bueno, para empezar, ¿cree usted en los fantasmas? Pareciera que Aguascalientes tiene una tradición, no sé si heredada o contagiada o oficialmente endilgada, de creer en los mendigos fantasmas. Evidentemente ya no hay respeto, no creen los fantasmas, o por lo menos un servidor, jamás en mi vida he visto yo nada, absolutamente nada que pudiera yo considerar algo como un fenómeno paranormal. Pero soy yo el único que lo está diciendo. A mí es al único que no le han sucedido este tipo de cuestiones, porque pareciera que en cada cuadra hay 20 personas a las cuales se les ha aparecido el gato, el perro, el cuñado, el primo, el amigo, que ya pasaron a mejor vida, dicen por ahí. Pero bueno, el programa del día de hoy se trata precisamente de fantasmas. Y como ya es nuestra costumbre, obviamente que tenemos aquí a personas que, bueno, nos pueden hablar sobre fantasmas, que han dedicado parte de su vida al estudio de esa, de lo que podría llamarse los fenómenos paranormales, e incluso algunos que el análisis de estas cosas es ahora sí que es un modo de vida, cosas de la vida. Bueno, vamos a tener el fantasma es mi querido Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y a nuestro invitado. Nomás para recordarte que Metro Aguascalientes va a tener un enlace en vivo y en directo con el licenciado Alejandro Encina Rodríguez. ¿Con Alejandro Encinas? Sí, estuvo aquí. ¿El que fue regente de la ciudad? Jefe de gobierno. De veras, jefe de gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo lograste, canijo? Pues ya ves que Metro Aguascalientes siempre da las exclusivas para este programa que sí es legítimo. ¿No? Es un programa legítimo, faltaba más. Entonces, nomás por eso aceptó Alejandro Encinas. Sí, dijo... ya no hay respeto, lo que quiera. Oye. Y sobre todo, que quería conocer a nuestro famoso reportero... ¡Ay, al Max Cota! Cota, porque escuchó el programa de ayer y le pareció muy interesante, ¿no? Pues... Es un fantasma que salió del closet. Sin duda alguna. Bueno, la bienvenida, Javier. Si don Alejandro Encinas quiere que le presentemos a Max Cota, pues a lo mejor hasta lo hace jefe de prensa. A lo mejor. Nada de esas. Bueno, entonces pues... vamos a esperar ahorita el enlace con él, porque tiene una comida en pabellón con todos los... Bueno, dizque militante. Pues no estarán hecho. No le hicieron la comida a Chiquito. A lo mejor sí, ya ves. A Alejandro Encinas. Lo vamos a tener vía telefónica. Nos vamos al tema central de este programa, que va a ser... ¡Uy, uy, uy! Fantasmas. Tenemos nuestros tres especialistas que nos hablan. Sí. ¿Tres especialistas? ¿Tres? Tres. Entonces, déjame, voy a los controles, Toño, y ahorita... regresamos con los comentarios que nos pueda decir Alejandro. Correcto. Encinas. Pero como siempre, usted, amigo radioescucha, es el que tiene la última palabra. Llámenos. Y si tiene algún fantasma por ahí, que nos lo presente, ¿no? Pues que lo traiga aquí al estudio. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Ha tenido usted alguna experiencia paranormal? Extrasensorial. ¿También? ¿Extracorpórea? ¿No? Eso es. Bueno, eso dicen. Pues llámenos y platíquenos esa experiencia. O usted definitivamente no cree en los fantasmas, es decir, es de los míos. También llámenos. Le ha jalado las patas en lo muerto. Se le ha trepado. Bueno, a mí sí me han jalado, pero no precisamente las patas. ¿El muerto? Pues no sé, un par de muertas por ahí. Las traes muertas. Ah, como... será. Pero bueno, le damos la más cordial bienvenida en el estudio a... ¿Qué? A ver. ¿Antonio? ¿Antonio qué? A ver. ¿Nada más Antonio Secas? Antonio Secas. ¿Se acuerda usted del programa donde estuvimos platicando sobre el tarot? Pues bueno, ya agotamos ese tema en esa ocasión. No, pero también... agotado no, pero bueno, lo abordamos, no se ha agotado, ¿no? Pero también don Antonio es precisamente, es especialista en este tipo de temas. Específicamente, ¿cuál es tu contacto con los fantasmas, Antonio? Bueno, es más que nada... Primero díganos, ¿qué es un fantasma? Un fantasma, bueno, es una energía, un ente, el cual queda atrapado en este mundo o en este plano, sí, que no se elevan a un plano superior. Ya sea por alguna manda, algún, ¿por qué no decirlo?, hasta tesoros. Ajá. Que los dejan aquí. Sí, sí, adelante. Aquí sujetos. Ajá. Aquí con nosotros, conviven con nosotros. O sea que, hablaríamos de las personas que tienen una deuda, una misión que cumplir y que no la alcanzaron. Efectivamente. En ese sentido, no me preocupo de que Toño me deba. Si se muere, podrá quedarse, siempre que sea responsable, ¿no? Se quedará a pagarme aquí. Un segundito, tenemos un enlace, ¿no? Adelante, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Uy, mal eso. Buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro Encinas, gracias por recibir la llamada. Al contrario, con mucho gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo lo recibió Aguascalientes, licenciado? Bien, con mucha actividad. Esta es una entidad de una ciudad con gran dinamismo, y eso no es exento de mi partido, donde... A pesar de que hemos tenido varios tropiezos, hay mucha actividad interna en el PRD. Oiga, al acudir hoy a la conferencia de prensa que dio su partido aquí en el estado, nos dimos cuenta de varios grupúsculos de ese partido donde no están de acuerdo con la dirigencia estatal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que lamentablemente aquí en el estado de Aguascalientes es la entidad donde menor crecimiento político hemos tenido en nuestro partido. Bueno, aquí hemos llegado ya a ocupar hasta el quinto lugar electoral, lo cual es una verdadera vergüenza. Nunca hemos ganado ningún municipio, ningún distrito por mayoría. Es la única entidad en la República donde no ha sucedido ello. Y creo que esto obedece a un agotamiento de una dirección política que no ha logrado estructurar una estrategia de desarrollo orgánico del partido y que al mismo tiempo ha orientado el grueso de sus esfuerzos a la vida interna. Por eso también se genera tanta inconformidad dentro de los distintos grupos y corrientes, expresiones dentro del PRD, y creo que el reclamo que están presentando los militantes no solamente es legítimo, sino que está muy bien fundado, ya que aquí es el momento de hacer un replanteamiento, un rediseño de nuestro trabajo político y electoral para remontar esta adversidad que nos mantiene, en el caso de Aguascalientes, en el peor estado de aportación de votos y de actividad en el partido a nivel nacional. Esto tiene que ver, don Alejandro, habla Javier García, servidor. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Esto tiene que ver, digamos, que con el secuestro que ha sido víctima el partido, la dirigencia del partido, y que entonces eso lo hace justamente lo que usted dice, trabajar nada más hacia adentro, hacia los intereses, y no buscar la proyección social. Yo no me gusta hablar de secuestro del partido, yo creo que más de un anquilosamiento, la ausencia de renovación de la dirección, de rotación de cuadros, un relevo generacional que no llega aquí en el caso del PRD, que lo que hace falta es un proceso de renovación, de oxigenación del partido, de una estructura a nuevos sectores de la sociedad, de nuevos cuadros dirigentes, a jóvenes y mujeres en lo particular, y creo que es el reto que se nos impone. No solamente plantear una renovación de los miembros, los integrantes del cuerpo directivo, sino lo más importante, una renovación de nuestro discurso, nuestro perfil político, que es lo que más faltase. Licenciado Encinas, habla Gerardo Pasillas. Oiga, de llegar a la dirigencia nacional del PRD, ¿cuál va a ser su proyecto? ¿Va a evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando en los estados? Sí, yo creo que nuestro proyecto se centraría básicamente en tres ejes. Una renovación interna por el partido que restituya la vida institucional y democrática en el mismo, en donde ya dejemos atrás la lógica de que acuerdo mata estatuto. Los caudillismos también. Si restituyamos el derecho de los miembros del PRD a decidir, a elegir a sus dirigentes, sus candidatos, a definir su línea política. Un segundo eje, dejar de perder tanto tiempo en los asuntos internos. El PRD se ve demasiado longuito, se la pasa amarrados en los zapatos sin atender los problemas de la política nacional. Nuestra orientación va a ser atender los problemas de la política local y la política nacional en los estados, los municipios, los problemas sociales. Y el tercer eje, abrir el partido. Este partido tiene que abrirse a otros sectores de la sociedad en una política de alianzas que sume gente a nuestras causas, porque en ocasiones hemos tenido un tipo de alianzas pragmáticas que no han abonado a nuestro proyecto político, y creo que es el momento de abrir el partido, pero con aquellos sectores donde tenemos identidad en el proyecto político. Oye, don Alejandro, no sé si le comentaron el perfil de nuestro programa, que para empezar el nombre lo va describiendo, se llama Ya No Hay Respeto. En él tratamos de abordar los temas pues que nos interesan a todos, pero desde una perspectiva, digamos, diferente, ¿no? Y tenemos con nosotros a don Antonio, quien es tarotista, vidente, etcétera. Me gustaría, no sé si usted acepte, que él nos diga cómo le va a ir en esta campaña que está realizando y cómo ve el PRD bajo su mando. ¿Acepta, licenciado? Sí, con muchísimo gusto. Adelante, don Antonio. Bueno, mira, yo lo que veo, disculpa que le hablo de tú, yo lo que veo en tu persona es que vas a encontrarte con un pequeño problema, más que nada. A ver si le bajan por favor un poquito al radio para que nos escuche bien, don Antonio. Bueno, creo que perdimos la llamada, a ver si lo podemos recuperar. Porque está interesante, bueno, las predicciones que... Envíame mientras, a ver, aquí lo escuchamos en corte, espero que don Alejandro esté escuchándonos. Ahorita, a ver si le podemos volver a hacer la llamada. Okay. Y, bueno, pero bueno, le puede ir dando, y supongo que si se cortó por el radio es porque están escuchándonos, ¿no? Sí, iba rumbo a una zona donde de repente es zona muerta. Bueno, que nos escuchen el radio es suficiente. Adelante, don Antonio. Bueno, como le comentaba, va a encontrar pequeños trabas, pequeños problemas, pero al parecer le pinta muy bien su carrera política, y creo que no va a quedar ahí, creo que va para más. ¿De cree que hay una presidencia de la República en su futuro? Al menos una candidatura muy fuerte. Una candidatura muy fuerte, que va a premiar. Parece que es un candidato de unión. Un candidato de unidad, y entonces nada más faltaría ver un poco más allá qué tal le va a ir en el resultado de la votación, lo cual nos queda todavía un poco lejos, ¿no? Sí, quedaría pendiente. Eso queda pendiente. Bueno, don Alejandro, pues esperemos que haya escuchado estos vaticinios así muy abuela pluma, pero que son halagadores para usted y para quienes están apoyándolo en su campaña. Aquí don Antonio le ha echado todo el esfuerzo, todas las ganas, y creo que le ha atinado algunas cosas. Antonio, ¿qué tenemos? Bueno, y volvemos al punto, bueno, ya sabemos que entonces, bueno, los fantasmas, estos de los que estábamos hablando hace un momentito, son presencias, o sea, ¿qué son? ¿Qué son? Así como las plumas de las palomas, así que van volando por el aire, así como que van volando. A ver, se me hace que tenemos otra vez ahí a ver si es cierto que don Alejandro Encinas se acaba de recuperar el... ¿Recuperamos el habla? A ver, ahí tenemos la llamada. A ver, otra vez don Antonio, por favor, ¿qué le... Don Alejandro, otra vez de regreso, buenas tardes. Buenas tardes. Don Antonio. Bueno, no sé si me escuchó lo que le comenté. Sí, escuché el comentario, afortunadamente, lo aprecio muchísimo. Esperamos que seamos muy acertados, al 100%. Don Alejandro, ¿de qué trabajo va a tener que realizar para unir todas las corrientes del partido que siguen todas dispersas y muchos han abandonado ese barco que es el PRD? Yo creo que lo que tenemos que recuperar es la vida institucional dentro del partido, el principio de que todos respetemos las reglas que nos dimos para organizar el PRD y que todos cumplamos con nuestros estatutos. Si nosotros logramos una vida interna articulada en ese nivel de organización y disciplina, los grupos de presión y los grupos de interés van a quedar atrás y serán los espacios de dirección los que asuman la responsabilidad en la conducción del partido. Eso va a ayudar a que no solamente no se dispersen los grupos y desplacen los órganos de dirección, sino que todos estemos actuando en el mismo marco normativo e institucional. Oiga, don Alejandro, habla Antonio Zapata, titular del programa. Oiga, una preguntita. Sí, aprovechando que estamos aquí en este guateque de que estamos combinando fantasmas con PRD y PRD con apariciones, ¿usted no contrataría algún vidente para que le echara la mano durante la campaña para vaticinarle las broncas que va a tener al interior del PRD? Y darle soluciones, ¿no? Plantearle soluciones. Bueno, conflictos va a haber muchos, pero lo cierto es que la única forma de resolverlos es apoyados en los militares del PRD. La verdad es que no necesitamos andar buscando otro tipo de apoyo, sino hacer que la gente de nuestro partido participe en su dirección. La gente de carne y hueso que se comprometa. Es un movimiento importante.

Bueno, ya, sí, déjalo, Víctor, olvídalo. Antonio, ¿no? Que nos haga favor de presentar a los invitados de nuestro invitado. Bueno, más que nada es un grupo, somos un grupo que nos dedicamos a buscar lo paranormal. Por eso encontraron a Toño. Algo ahí de eso. Me gustaría presentar al clarividente, sí, cómo no. Gloria. Buenas tardes. A mi compañero Adrián. Hola, muy buenas tardes. Él está en el área, Gloria está en el área de predicciones, vaticinios, directos, son como muy parecido a Nostradamus. Sí, él de repente siente o le dan información y él no la hace saber. Nosotros de una forma, pues, lo comparamos, lo decimos y lo dejamos en el aire para que la gente nos juzgue. Pero lo que sí les digo es que somos muy profesionales en ese aspecto. O sea, aún hasta las fotografías que nosotros ahorita traigo yo aquí en la computadora, se las voy a mostrar a Toño, el escéptico. Quiero que él vea. ¿Te refieres a las fotos, por supuesto? Sí, sí. No, pues entonces que sí vea la, que vea las imágenes, se le van a explicar a él. Voy a tratar de ser un poco más detallado momento de estarlos presentando para que la gente más o menos se imagine. Se imagine. Si gustan, después te las dejo, te dejo un disquete o algo. ¿Y CD? ¿Las ponemos en metrohuascalientes.com? ¿Las pones en metrohuascalientes.com? Sí, claro que sí. Adrián, compañero, más que nada se me dedica a lo que es estar tomando imágenes. Déjenme decirles algo. No estoy hablando en contra de nadie, pero muchas de las veces, de 50 casas, una puede tener manifestación. Las otras, muchas veces nosotros provocamos aquella manifestación, ¿sí? Entonces, ahorita lo que traigo es, pues es una pequeña recopilación de un promedio de unas 30 casas, 30 lugares que visitamos. Traigo un video, ¿sí? Que nomás si no quisiera que dijeran dónde es, porque sí nos podemos tener problemas, porque es una zona privada. Dos cosas. Una, el Toño hace un reto de que se quede en cualquier casa supuestamente embrujada y está abierto todavía el desafío. ¡Claro! Y la otra, dicen, no sé ustedes si perciban que aquí hay seres en este estudio, en esta casa, hay expresiones energéticas supranormales. Es la antena. Es la antena. Bueno, es la consola de allá de grabación. Bueno, mira, déjame decirte algo. Más que nada, cuando se siente la presencia de un ser, los podemos ver, ya sea por el rabillo del ojo sin albur. Como que no entendí quiso sin albur, no entiende. O a través de espejos, a través de ventanas, en nuestras computadoras. Es lo que tú me decías el otro día, Víctor. Le digo que antes de que ustedes vinieran por acá, yo le había comentado que cuando estoy en la computadora, en la noche en la casa, siento que alguien está aquí atrás de mí. Y Toño sabe que trabajamos hace 15 años en el Instituto de Educación. Que cuando yo estoy escribiendo no me gusta que alguien esté observándome. Entonces a veces me dan ganas como que de voltear la pantalla, de apagar la computadora, porque siento tan real una presencia ahí. Entonces me decía esto, que tomara fotos sobre o contra la pantalla, porque en directo no voy a poder visualizar nada. Es muy difícil, sí, que puedas visualizar. Lo que sí te recomendaría es tomarle la foto a la pantalla, tener la cámara y al momento que sientas la presencia, tomarla. ¿Cómo se distingue una presencia? Escalofríos, cambios de temperatura en la habitación, ¿sí? De repente te sientes hasta decaído. ¿Por qué? Porque ellos viven de ese tipo de energía, de nuestra energía más. Del miedo mismo. Del mismo miedo. Los hacemos más fuertes. Antes que nada, pues recordemos que nosotros somos energía y materia, y ellos nada más son materia, son energía. Ajá. ¿Sí? Esta es la gran diferencia entre un fantasma y algo psicológico. Ahora muchas de las gentes nos han contactado y dicen, en mi casa se oyen ruidos, y pues y a veces encontramos, déjenme contarles algo chusco que nos pasó. Nos hablan de una casa que empiezan a oír muchos ruidos. Llegamos, montamos nuestro equipo. Y era el Sánchez. No, era una casa de allá por donde está cierto centro comercial. Bien. Sí, allá por el oriente de la ciudad, que son casas hechas de bloc. Pues resulta que sí se oyen ruidos en las paredes. No, hombre, nosotros bien emocionados, ¿no? Ya le pegamos al fantasma. No, era un nido de ratones. Oh. Cosas curiosas que también claro. Suele suceder. Le digo, eso es más que nada lo que nos llegó a suceder en de las cosas curiosas. También en otras donde... ¿Y de lo real, donde se les han parado el pelo de puntas? Pues eso es lo que traigo aquí más que nada en imágenes. Ándale que lo... Le va a enseñar. Bueno, habrá que ver. Pero bueno, yo nomás quiero dejar mi posición más o menos clarita el asunto. Bueno, insisto, en lo personal, a mí jamás en la vida me ha sucedido nada ni en extraño ni paranormal, ni se me ha parecido absolutamente nada. Ya con en lo la normal vida. Que es usted es suficiente. Sí, ¿verdad? Y déjame decirte también que en el afán de reportero, también en algunas ocasiones no han faltado, por ejemplo, oye, en esa casa a estas horas se parece algo, se escucha algo. Me he metido, hemos entrado con varias personas a varias casas aquí en Aguascalientes, en Zacatecas, en Michoacán también, y incluso también en la Ciudad de México, y en ninguna ocasión nada ha aparecido en lo más mínimo, primero. Segundo, okay, estoy de acuerdo en que sí hay gente que se dedica al estudio de los fenómenos paranormales y que incluso está haciendo una lana con ese asunto, pero bueno, hasta la fecha no ha habido ni una sola evidencia científica al 100% de la existencia de absolutamente nada paranormal, ni fantasmas, ni psicofonías, que vienen también de lo mismo, ni tampoco de cuestiones de premonición del futuro o de sensaciones del pasado, y tan es así que desde 1964 la Fundación James Randi tiene un premio de $1,000,000. ¿Una llamada? Puesto para quien demuestre algún fenómeno paranormal en las condiciones de análisis científico. Y hasta el momento, después de 43 años, nadie ha podido reclamar ese premio. Pero bueno, tenemos una llamada, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes, ¿quién llama? Daniel. Buenas tardes, don Daniel, a sus órdenes. No, nomás quería preguntar. Que si el que está ahí, el señor, es vidente para que pudiera venir a mi casa a ver si hay alguna cosa aquí rara, porque una vez estábamos rezando aquí en el corral y por abajo de la tierra roncó así como un perro así. Y luego cuando yo salgo de mi casa, mi puerta se abre al mismo tiempo que la otra puerta del vecino, de cualquier vecino de las casas. Se abren las dos al mismo tiempo y yo no sé qué existe aquí en esta casa, por eso preguntaba. A ver, ¿quién pudiera? ¿Puede contestarle el señor del vidente? Si gusta, nos podemos poner en contacto, denos su domicilio fuera del aire para ir a checar su domicilio. Gerardo, ¿tienes un...? Sí, fue entonces tan amable de proporcionarnos su domicilio. Ahorita no nos cuelgue, por favor. Ahorita le van a tomar sus datos para que nos dé la información. Y entonces ya los... Pero luego nos platica, ¿no? Pero que nos platiquen luego. Es más, no estaría mal incluso si usted aceptara que también nosotros lo acompañáramos para verificar el asunto. ¿Cómo ve? Me parece perfecto. Bueno, no nos cuelgue, por favor. Ahorita le toman sus datos para ir a ver esa casa embrujada. Y muchas gracias por su llamada. También hay algunas explicaciones de carácter no científico, pero ahora sí que de lo más trivial. En ocasiones, cuando ha habido gente que considera que existe alguna presencia extraña, cuando abre una puerta o cierra una puerta y de pronto otra puerta se abre. ¿Es una corriente de aire? Es una diferencia de presión de aire. ¿Por eso? Eso, nada más. Pero dicho en términos coloquiales, una corriente de aire. Pero bueno, eso... Vacío. Bueno, pero a ver, ustedes... Como su cerebro. A ver, venga. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto así... fea, así sin lugar a dudas, un fantasma? A ver, no puede ¿Quién, contestar. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto ustedes? Contestar. ¿Usted lo ha visto, don Antonio? Si gustas, te puedo pasar un video. Pero pues lo malo es que no vamos a... Bueno, que nos lo diga el de viva voz. Pues no, lo vamos describiendo, lo podemos ir describiendo el asunto del video. ¿Tiene sonido? El video. Bueno, a ver. Vista previa no disponible. Cargue su Windows. Es lo que viene en el video. Se me hace que no se está... Dele doble. Ahí está. A ver, ¿qué? Pero, lo quiero ver. ¿La quieres ver? A ver. Estamos viendo una especie de a ver. Ah, pues dele play, hombre. Lo tiene muy chiquito. Ay, no te me pegues tanto. A ver, bien. Es una calle, ¿no? Bueno, es una calle. Es una toma fija de una calle, pareciera una avenida. ¿Podemos decir dónde es? Bueno, no podemos decir dónde está el asunto. ¿Y qué es eso?

Hoy aprovecha 20% en dinero electrónico en televisores, pantallas, juguetería, montables eléctricos y en todas las bicicletas. En Soriana te deseamos una feliz Navidad. Aprecio por ti. Hasta noviembre 26. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370-71 y 72. Y ya tenemos aquí una polémica, pero del nabo. Ahorita don Antonio nos está mostrando en su computadora una fotografía de lo que es un patio. Y entre un tendedero, o la ropa que cuelga de un tendedero, hay, o lo que, bueno, parece ser que es una niña que está en el fondo, que solamente se ve la mitad de la niña, y que don Antonio nos dice que la cara de la niña, bueno, que en primer lugar cuando tomaron esa fotografía, la niña no estaba ahí. No estaba ahí. No es del parte de la familia. No. Bueno, pero bueno. Y segundo, nos dice don Antonio que la cara que estamos viendo aquí se ve muy mal, pero dice que está totalmente desfigurada. ¿Seguro? Descarnada. Totalmente no, tiene una o parte... O sea, una parte, lo que viene siendo ojo y parte del labio superior. Pero ciertamente se cansa percibir el ojo, como cuando los pone uno en blanco, y lo digo con todo respeto, los como si estuviera mirando hacia el cielo, pero ciertamente la cara no está completa. No está completa, yo no alcanzo a... No me atrevería a decir que está descarnada, como sostiene don Antonio. Lo que sí veo es que no está clara. Don Antonio, ¿nos va usted a facilitar estas fotografías? Sí. Las va a poder usted ver en www.metroaguascalientes.com para que en todo caso usted sea el que pues tenga la última palabra. A ver, si Jaime Monzano se las baja de ahí, le ponemos copyright. Será. Adelante, tenemos una llamada. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Pedro Silva, ¿cómo está usted? No, pues bien. Oiga, ahorita que estaban hablando de fantasmas, recuerdo que yo una vez oí, allá en los 80, que decían que uno puede hablarle a, por ejemplo, a un pariente ya fallecido. Ajá. Y que nomás lo que tenía uno que buscar era una buena grabadora, pero que no hiciera tanto ruido, que grabara muy bien. Y que grabando uno le hablara a uno al fantasma, al que quería uno hablar. Y entonces que era muy posible que en esa grabación, en vez de grabarse lo que uno grababa, según eso, podría el fantasma responder. Y que cuando uno oyera lo que uno grabó, ya sería el fantasma el que se grabó, en vez de uno. Les dicen psicofonías ustedes, ¿verdad? ¿Quién nos puede responder sobre ese asunto? ¿Es posible esto? ¿Es posible que se puedan grabar voces de muertos en una grabadora? En realidad sí. A ver, acércate más al micrófono, líder, ¿no? ¿Y cómo se explican esto, según ustedes, que exista o que se dé el fenómeno? Bueno, ya después de hacer nuestra investigación o nuestra visita a la casa, uh-huh, empezamos a analizar cada uno de las cosas que tomamos, las grabadoras, segundo a segundo, checando qué se puede encontrar dentro de la grabación. Ajá. Sí, e incluso lo que comentaba el señor, de que si uno puede hablar con sus seres queridos que ya se encuentran difuntos y ellos tienen algo pendiente aquí, ellos pueden platicar mediante sueños. También, ajá, es una manera la cual pueden tener una comunicación, no simplemente nada más poniéndote a dormir, pones una grabadora, imagínate, se acaba la cinta y empieza a aparecer el muerto, tratar de comunicarse contigo, pues en realidad... O sea, tendría pues, que hacerlo muchas veces, y sí, intentando. ¿Usted lo ha intentado, don Pedro? No, pero decían que no durmiendo, si uno, ¿no? Que uno les hablara y ya ellos responderían. Ajá. Y también dijeron que ha habido quien graba cosas, y eso no me ha pasado, y eso que yo sí he grabado cosas, ¿verdad? Y que ha habido quien graba cosas y que cuando ya pone la cinta, esperando oír lo que uno grabó, ¿verdad? Que a veces que aparecían voces de fantasmas ahí en lugar de lo que uno grabó. Igual estaría bien eso. Oiga, don Pedro, en resumidas cuentas, ¿usted cree en fantasmas? Pues no muy de a tiro, pero tampoco niego. Digo, no digo que sí es cierto, pero tampoco digo que no es cierto. Entonces yo me gustaría pues tener una prueba para creer, para acabarlo de creer. Sí, de hecho a mí también me gustaría que existiera algo que me dijera, órale, sí existe la vida después de la vida, de la muerte y algo así por el estilo. Bueno, don Pedro, muchísimas gracias. Es que muchos han dicho que sí les hablan los muertos. Pues sí, lo malo es cuando le hablan a uno los vivos, sobre todo para cobrar, esa es la bronca. Sí, don Pedro, muchas gracias. Ándele, hasta luego. Bueno, a ver, bueno, a ti, Antonio, se te han aparecido fantasmas. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, es más que nada la sensación, el estar presente, el sentirlos, Sí. Se llama materializar. Se han materializado, ajá, de una u otra forma cuando has caminado o un ser muy querido se te presenta físicamente y no te das cuenta o no, nunca supiste en el momento que está muerto. Ese no es una... Ah, caray, no, ya me ganó la respuesta. Es decir, tú no sabes que está muerto y lo ves. Digo yo porque cuando alguien muere, pues obviamente tú así como, ay, me gustaría volverte a ver y te haces un mar de lágrimas y entonces a lo mejor es fruto de tu imaginación solamente. Pero si tú lo ves, entre comillas, y resulta que ya está muerto sin que tú lo sepas, eso ya habla de otras cosas, ¿no? Mensajes, solicitudes o pendientes. ¿Así de plano? Así de plano. ¿Y no hay manera de que me tramiten algún fantasma que tenga por ahí una lana que entregar? Digo, estaría bueno, eso sí me gustaría. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Muchas de las veces sí, sí hay. Sí hay fantasmas que te dan dinero. Pero hay de dos tipos. Del que te pide y del que te lo da de buena voluntad. Como el ánima de Sayula, compañero. Sí, esa ánima está canija. Hay una cosa, pero luego también se tiene su explicación racional, lógica, que luego la gente que se encuentra dinero y que muere, pero eso supone que es a consecuencia de los gases, es un poco lo que pasaría con las pirámides egipcias, ¿no? Más que la maldición es así como que los gases que están acumulados ahí y que de pronto al abrir el recipiente, pues se escapa, ¿no? Sí, se supone que algunos metales se retienen, entre ellos el oro, retienen algunos ciertos elementos que al paso del tiempo empiezan a liberar gases. Al momento de abrirlos o al momento de que alguien los abre y se expone a esos gases atrapados ahí por de cientos de años, por así decirlo, este gas ya se vuelve venenoso. Creo que incluso se vuelve metano o algo así. Mercurio, y entonces, o algo así, ¿no? ¿Mercurio? ¿Mercurio? Mercurial. ¿Mercurial? Sí, con el que alumbraban las calles. Ah, sí, cierto, había lámparas de mercurio. Pero bueno, ahora... yo insisto, bueno, ¿qué onda con los con las personas que somos como nosotros? O sea, los escépticos, ustedes que han visto y han, bueno, o que incluso algunos de ustedes viven de ver o de auscultar a la gente que ve este tipo de cuestiones, ¿qué nos dirían a nosotros los escépticos, los que no creemos en los fantasmas? Bueno, mira, hay gente que en su vida jamás va a ver. Ya va el gorro, pues. Pero te voy a decir, una cosa es ver y otra cosa es sentir. Pero, ¿no es esto una sensación? Mira, todos los humanos tenemos temor a lo desconocido. Todos, todos. Eso, de hecho, es una sensación de... Exactamente. Es una, incluso una sensación de autoprotección, una especie de reminiscencia de cuando éramos primates. Y evidentemente que cualquier sensación desconocida la podemos, o el propio cerebro humano la intenta explicar como algo fuera de sí. No se acepta a sí mismo como presa de algún fenómeno químico al interior del cerebro, sino que es un fenómeno externo, y es por eso que se ha dado este tipo de cuestiones de lo paranormal. O sea... Bueno, vuelvo a decirte. Convénceme. Te convenzo. Dame una explicación lógica de que en un cuarto, de repente, baje temperatura, de repente empiecen a moverse las cosas, o te vuelvo a decir, por el rabillo del ojo veas que pasa alguien atrás de ti, a un lado de ti. Recuerda que tenemos un campo visual. Y no necesariamente lo ves, lo percibes. Lo percibes, o lo sientes. Con escalofríos, te digo, llegas a una casa, puedes llegar a una casa donde hay una posesión o algún fantasma, y lo primero que sientes es que te da sueño. Explícame eso. Bueno, pero pierdes energía rápidamente, te empiezas a dormir. Ajá. ¿Sabes a mí dónde me ocurre? Es que sería cuestión... ¿Dónde? ¿Dónde? Lo digo ¿En qué secundaria? En la 9, donde dicen que se aparece una niña. A mí me podría pasar en un motel de paso, quizá. Está, acá en la zona oriente, en la colonia Progreso. Ah, ok, sí. Se han aparecido, o sea, aparece una niña, por lo menos, hablan de dos o tres. Pero, créemelo, una vez entré a la sala de maestros, me senté y me quedé bien dormido. Pasaron los honores, y bueno, con el ruido que esto implica, y lo que me despertó fue el silencio de la escuela. Ya se han ido todos los chavos. Yo desperté cerca de las 9 de la noche. O sea, pero un sueño extraordinario, ¿no? De ese que no te puedes controlar. Y vaya, pues, duermo bien, me parece. Pero es cierto esto que tú dices, don Antonio. De pronto decirte uno así, desfallecido. Y no me pasa todos los días. Finalmente llevo un tren de vida, pues no digo que normal.

capturar este tipo de cosas? Con una cámara fotográfica, pero no directo al lugar, sino a través... O sea, empezar a disparar la cámara, principalmente digitales. Fotos como locos. Sí, como locos, porque te sale más barato, ¿no? Bueno. Con la cámara digital, porque ya la checas en la computadora y empiezas a descartar, sí. Esa sería la cuestión. Que también es más fácil manipularla. Sí, así es. Y ahora lo que decía don Pedro Silva, simple y sencillamente echar a andar una grabadora y hablar. Dejar una grabadora en un lugar. Ajá. Sí. Y escuchar. Y es estar escuchando y escuchando y escuchando para tratar de descartar lo que es un ruido normal, sí, de una psicofonía. Normalmente la psicofonía son sonidos guturales. O sea, como el como el de Max Cota, más o menos. Sí, esos serían los sonidos. Bueno, el tema me da para un chorro, pero luego si le seguimos por ahí, sí, no acabamos. Al señor Gloria de que nos diga sus predicciones, ¿no? Tiene por ahí algunas muy interesantes, inquietantes. La verdad es que no se ve nada halagüeño en los próximos meses, sí. No sé, semanas. Están hechas a la manera de Nostradamus, un poco críptico el asunto. No sé si para no inquietar o no sé si para dejar abiertas posibilidades varias, ¿no? Así es. Ojo. A continuación, predicciones con el señor Gloria. ¿Para cuánto tiempo es esto? Antes de que termine el año. Antes de que termine el año. 2008. A ver, vamos a ver. Venga. Bueno, buenas tardes. Esto es lo que yo veo. Antes de que termine el año, donde los tigres se hacen guerreros, la gente sufre y llora, aire, tierra y lodo. En el país donde un canal tiene mancha, agua, tierra y lodo. Donde las vacas son sagradas, mucha gente sufre y llora, mucha agua. Cuando una mujer domine el mundo, en el 2008, la dama y el dragón pelearán por su economía y por su riqueza. Ah, caray. ¿Interpretarlo uno o hay que dejar la interpretación a ustedes que sí saben? O uno así como que lo que le va inteligiendo, le va intuyendo. ¿Se vale? Oye, pues ¿qué tal que...? Nosotros... nos dice Gloria dónde es. Tratamos de no alarmar, ¿sí? Recordemos lo que pasó en aquella serie de La Guerra de los Dos Mundos, ¿no? Tratamos de que no haya alarmas. Te voy a dejar los lugares. Bien. A ti. Ajá. ¿Sí? Las predicciones. Ustedes van a ser nuestros mejores críticos. ¿Sí? Esta cualidad, este don, digamos, ¿no pudiera utilizarse justamente para alertar y para prevenir desastres mayores? Se puede utilizar, pero volvemos a lo mismo y volvemos al pleito entre el escéptico y el creyente. ¿Qué tan real es para él? ¿Qué tan real es para nosotros? ¿Sí? Ay, caray, a mí, como dice una amiga, me desinquieta todo este asunto. La verdad es que me deja muy sacado de onda, porque hay cosas que yo he percibido, que he experimentado y que, bueno, chocan de pronto así con la franqueza de Toño y que digo, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? De pronto, pues me confundo, pero he experimentado algunas situaciones extrañas, por lo menos. Alguna vez venía de San Luis y en la carretera de pronto se iluminó, haz de cuenta que se hizo de día. Pero el chofer no se dio cuenta y yo sí, o sea, vi la carretera iluminada como si hubiera pasado, o como si hubiera encendido de pronto una luz, pero con una potencia enorme. Pero él no la vio, eso me sigue extrañando. Si fue, no, porque no fue un reflejo, la carretera estaba sola, estaba lloviendo, era de noche y se me hizo medio extraño el asunto. Y lo que tú decías, hay gente que nunca va a ver. Jamás va a ver. Oye, ¿tú crees que entonces yo, por ser escéptico, yo nunca vería un fenómeno paranormal? No es tanto que nunca lo vayas a ver. Se llaman canales, más que nada. Y hay gente que tiene los canales cerrados y hay gente que tiene los canales muy abiertos, así como Gloria tiene los canales muy abiertos para percibir mensajes. De repente puede estar viendo un libro o una novela o un periódico. Y él te dice, ¿sabes qué? Va a morir, o va a llorar, o va a ver, o va a caer la lotería. ¿Por qué no? Porque déjenme decirles algo, bueno, algo que pasó aquí con Gloria. ¿Qué pasó? Un día, en meses pasados, Gloria le dice a un amigo, un locutor, un amigo de nosotros, le dice, ¿sabes qué? Va a caer la lotería en Aguascalientes, este es el número. Él lo dice en el aire. Todos lo juzgaron de a loco, ¿no? Entre ellos muchos conocidos. Nadie jugó el número. Y chin, cayó en Aguascalientes y el premio mayor. ¿Y el número exacto? El número exacto, o sea, así como no lo leo. 29.409, el 16 de septiembre de 2005. Y sí, ca- y sí, ¿y sí, cayó? ¿Y cayó? ¿Y cayó? Ah, golpe de suerte. Pues ahora, ¿qué gloria no lo compró? Ahora, déjenme. Esa es una de las preguntas que se nos hacen a nosotros. ¿Por qué si tú tienes el contacto, la forma de saber dónde hay dinero, cómo obtener una ganancia? Lo que nosotros buscamos es no lucro. Ah, órale. No lo creamos. Ah, ¿no? bueno. Sabes. O sea, es por amor al arte, más que nada los grupos que tremas. Sí. Ah. Oye, líder, una pregunta. ¿Cuál ha sido tu pregunta, tu experiencia más cercana con la cuestión parapsicológica? ¿Qué ha sido lo que más te ha movido, lo que más te ha simbrado en las entrañas? Mira, una ocasión mi cámara quedó sin batería. Ajá. Sí, le pedí a la persona de la casa que por favor me dejara cargar la cámara en una de las recámaras. Él accedió y entré a la recámara. Todos mis compañeros entraron a sacar fotografías. Conecté mi cámara de video. Al momento que ellos salen, yo siento una presencia al lado derecho de mí y me empieza a susurrar. Pero no nomás yo lo escuché, todos los de afuera lo escucharon. Entonces ahí sí dije, no, pues ahora sí está fuerte, ahora sí el susto. La verdad, desconecté mi cámara y vámonos a seguir al grupo. Sí, estuvo muy fuerte ese. Sí, bueno, ahora aprovechando que los tengo aquí ustedes, bueno, yo insisto en que el reto que yo estoy proponiendo de quedarme yo toda una noche completita con cámaras y micrófonos y todo el asunto en la casa más embrujada de Aguascalientes que me pueda encontrar, es en serio. Pero, ¿ustedes podrían certificarme cuál es la casa más canija, la más cañona de Aguascalientes? Certifiquen que usted está bien de la cabeza. No, bueno, así, a lo mejor me dejo de ser escéptico. ¿Ustedes podrían? Claro que sí, tú consigues la casa, nosotros la checamos. Pero no tienen ustedes alguna casa que digan, órale, aquí está de nuevo. A nosotros nos invitan. O sea, yo busco la casa y ustedes certifican que esté llena de apariciones. Que haya, y entonces sí. ¿Sí? Te dejamos. Amigos radioescuchas, si ustedes conocen alguna casa que de verdad digan, esto sí está embrujado, llámenos, escríbanos, o déjenos aquí el dato a jazapata@hotmail.com. Y también a info@metroaguascalientes.com para que nos digan en qué casa está más cañón el asunto. Y nos vamos a una noche ahí, ¿verdad, Javier? Que te vaya muy bien, Toño. Yo te veo desde afuera. Bueno, amigos, esto se llamó Ya no hay respeto. Muchísimas gracias por su atención. Víctor Cruz, muchísimas gracias. Muchas gracias por operar. Javier, muchísimas gracias. Gerardo Pasillas, muchas gracias por el enlace con Alejandro. Y a nuestros invitados, muchísimas gracias. Estamos al pendiente, pues, para estar con este asunto de la casita. ¿Sale? Sale. Ok. Hasta el lunes. Y el lunes, las fotos en Metro.